es para nosotros todo un honor el poder estar aquí y hacerle un montón de preguntas. Y es que a raíz de leer su libro, Las claves del fenómeno Ouija, ha surgido una serie de dudas y cuestiones que nos encantaría que nos resolviera. Buenas tardes, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario. Antes de nada, darte las gracias por estar aquí, permitirme sentarme en tu casa y hacerte una serie de preguntas y cuestiones que creo que a muchos nos vas a ayudar. Mira, gracias a ti sobre todo, porque nosotros, los que investigamos estos temas, lo que queremos es una cosa fundamental, es divulgar nuestras investigaciones. ¿Para qué? Pues para que llegue a ese público, a esas personas, sobre todo a la gente joven, porque la gente joven es la que luego tiene que retomar todos esos trabajos que nosotros estamos haciendo y progresar y continuarlos. Así que muchas gracias a ti por haber querido venir y por haber montado todo este montaje. Perfecto, yo pienso que va a salir perfecto. Lo fundamental es que tanto la imagen como la voz llegue a todas esas personas que esperan mucho de nosotros. Estoy convencido de que sí, Francisco, y comentarte que bueno, que felicitarte por el pedazo de libro que escribiste, Las claves del fenómeno Ouija. Y bueno, y como lector de tu libro, pues me han surgido una serie de cuestiones que me encantaría poder una a una escudriñarlas contigo, a ver qué nos puedes contar. Digo, nos puedes, porque seguro que muchos como yo están con esas dudas de no saber realmente cómo es esto del fenómeno Ouija. Mira, realmente el fenómeno Ouija es muy extenso. Entonces no me extraña nada que leyendo mi libro se hayan surgido todas esas preguntas. Y hay una cosa fundamental, incluso yo tendría muchas preguntas para mí, lo que pasa que no todo, y eso que llevo 40 años investigando ese tema. Ojalá yo pudiera contestar a todo lo que nos interesa sobre el fenómeno Ouija. Es un fenómeno extensísimo, complejísimo y bastante, pues en fin, hemos hecho que durante tantísimos años, sobre todo he sido ayudado por mi esposa Elvira, y también por muchos amigos en el CIN de Alicante, los cuales le debo mucho, el grupo de Torrellano, porque la verdad es que yo contacto, investigo con muchas personas que están en diferentes grupos. Y la verdad es que he aprendido muchísimo de todos ellos, incluso de gente muy joven como de gente ya bastante madurita. ¿En qué consiste el fenómeno Ouija? Mira, la Ouija, como te estaba comentando, es un fenómeno muy complejo, pero yo, si lo tendría que definir ahora en el siglo XXI que estamos, lo definiría de la siguiente manera. Es un camino, es una técnica, diría yo, que nos permite conectar con inteligencias, por así decirlo, porque a veces si decimos espíritus y tal, la gente se queda un poco mosqueada, con inteligencias en general que pueden estar, unos pueden estar en nuestro mismo plano material, en el plano de la materia, por ejemplo, seres humanos, pero hay otras inteligencias que vamos a comprobar que están en otros planos de existencia. Esos otros planos de existencia pueden estar próximos al nuestro o, por el contrario, pueden ser planos de existencia muy alejados del nuestro. Lo fundamental del fenómeno Ouija es un fenómeno de índole telepático. ¿Qué significa eso de índole telepático? Pues que nosotros con nuestra mente emitimos una serie de ondas al exterior, una serie de ondas que en primer lugar recorren todo nuestro cuerpo, pero luego salen al exterior, lo cual significa dos cosas. Primero, que podemos conectar con algo interno que esté dentro de nosotros. Pero luego, cuando salen al exterior, esas ondas se propagan por el espacio y podemos conectar con inteligencias que, como digo, pueden estar en otros planos de existencia. El fenómeno telepático hay que tener muy claro. La telepatía es un fenómeno totalmente aceptado por nuestra ciencia. Una mente o unas mentes son las que emiten esas ondas telepáticas y otras mentes son las receptoras, las que captan y decodifican esas ondas telepáticas. Si no hay telepatía, no puede haber sesión de Ouija. Eso es una cosa que me gusta remarchar. Repito, si no hay telepatía, no hay sesión de Ouija. Bien, más preguntas, Mario. Pues la siguiente que te quiero hacer, Francisco, es ¿qué tipo de inteligencias se ponen en contacto con él? Es una pregunta muy interesante también. En el fenómeno de Ouija son muchas las entidades, las inteligencias que se pueden poner, que pueden aflorar, diría yo, en estos tableros de Ouija que tenemos aquí. Por ejemplo, muchas veces me hacen en los congresos la siguiente pregunta. ¿Un ser humano puede aflorar en un tablero de Ouija? sea, hay un grupo de participantes, ¿no? La sesión de Ouija. Un humano que puede estar a cientos de kilómetros puede participar en una sesión de Ouija. Pues sí. Ahora bien, hemos investigado, y eso lo tenemos muy claro, que el humano, si aflora en un tablero de Ouija, nunca estará en estado consciente. Debe estar en un estado que nosotros le llamamos alterado de conciencia. Puede estar dormido, puede estar hipnotizado, puede estar enfermo, se puede haber metido en la cama, puede haber salido, ojo, astralmente de su cuerpo. Nosotros hemos comprobado, cuando digo nosotros me refiero a todos los grandes amigos que me ayudan en este fenómeno y todas esas personas que están conmigo en los diferentes grupos que yo llevo a cabo. Por ejemplo, hemos comprobado que los lamas del Tíbet, que son expertos, como tú sabes muy bien, en salir astralmente de su cuerpo, esos lamas muchas veces se ponen de manifiesto en las sesiones de Ouija. Y nos dicen justamente que han podido salir en la Ouija porque habían salido de su cuerpo, lo cual significa que no están en un estado consciente, están en un estado alterado de conciencia. ¿Qué significa esto? Pues cuando ese humano ya pase a su estado consciente, lo lógico es que no recuerde para nada haber participado en una sesión de Ouija. Pero bueno, además de los humanos, también se ponen de manifiesto muchas otras inteligencias, por ejemplo, seres intraterrestres. Voy a decirlo mejor, más científicamente, supuestos seres intraterrestres, porque nuestra ciencia aún no ha comprobado la existencia de seres intraterrestres. Pero de vez en cuando en las sesiones de Ouija se ponen de manifiesto unas inteligencias que ellas mismas dicen ser seres intraterrestres, que viven en grandes sociedades practicadas en el interior de la Tierra. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Yo aquí no estoy ni afirmando ni desmintiendo de que existan los seres intraterrestres. Simplemente estoy diciendo que en el tablero de Ouija, con mucha frecuencia, se ponen de manifiesto unas inteligencias que ellas mismas dicen ser intraterrestres. Después también hay otras inteligencias que se prodigan también con muchísima frecuencia, que dicen ser seres extraterrestres, que han venido bien de nuestra misma galaxia o de otras galaxias más lejanas. Y son muy interesantes estas inteligencias porque dicen que nosotros, los seres humanos, nos podemos considerar como verdaderos hijos suyos. Eso es una cosa muy interesante, porque ya en el transcurso de muchísimos siglos atrás, ellos cuando llegaron a la Tierra hicieron experimentos genéticos. Como consecuencia de esos experimentos genéticos, pues nosotros somos el resultado de esos experimentos genéticos realizados por ellos. Y en estos experimentos genéticos nuestros no solamente ha participado una única raza, sino que por lo visto han participado diversas razas. Según cuentan, razas venidas de, por ejemplo, Orión, de las Pléyades y de otras muchas constelaciones que en tiempos remotos llegaron hasta la Tierra. Ellos consideran que la Tierra es un planeta experimental. Por eso aquí no solamente han traído plantas, han traído vegetales, han traído animales, se llevan otras especies que las reparten por otros planetas. O sea que, como te digo, siempre estos seres o estos supuestos seres extraterrestres han considerado la Tierra como un planeta experimental. Quizá lo más interesante que aflora en el tablero de Ouija son las inteligencias que ellas mismas se dicen espirituales. ¿Por qué digo lo más interesante? Pues porque estas inteligencias espirituales dicen haber vivido antes que nosotros aquí, en la Tierra, haber fallecido, y luego, unos con más dificultad, otros con menos, han encontrado su plano dimensional desde el cual se ponen de manifiesto, se conectan y se comunican con nosotros a través de la Ouija, a través de psicofonías, a través de teleplastias o de, en fin, de cualquier técnica de transcomunicación. Y hay otro grupo que me gustaría recalcarlo porque es muy interesante. Ahora que estamos con la inteligencia artificial, toda esa robótica, hay veces que nosotros en el framework Ouija conectamos, fíjate qué interesante, con algo que nos da la sensación que no es humano, ni es extraterrestre, ni es intraterrestre, ni es espiritual, nada de eso. Es como si fueran grandes máquinas, grandes centros telepáticos. Es como si, y eso nos lo han ratificado diversas razas extraterrestres. Ellos tienen como unas máquinas que son capaces de interpretar nuestras ondas telepáticas. Entonces, muchas veces se ayuda de estos aparatos para decodificar nuestras ondas telepáticas y saber lo que estamos pensando, lo que estamos preguntando. ¿Qué significa? Que a veces esos robots telepáticos captan nuestras ondas telepáticas y son las que conectan con nosotros en las sesiones de Ouija. O sea que además de seres humanos, fíjate, vamos a hacer un pequeño recorrido, seres humanos, supuestos seres intraterrestres, extraterrestres o entidades espirituales, también podemos conectar con centros telepáticos, que son grandes máquinas, por así decirlo, grandes complejos telepáticos, que son capaces de mantener una conversación a través del fenómeno Ouija. Eso es muy interesante. O sea que el fenómeno Ouija es muy, muy complejo, pero muy interesante, porque te puedes poner en contacto con multitud de inteligencias y, por si faltaba poco, con robots de origen telepático. Es muy interesante, Francisco. Y cuando realmente estás con el tablero, ¿quién mueve realmente el máster? Esa es la clásica pregunta del millón. Desde siempre se había dicho de que el vasito, o bien el máster, a veces también puede ser pues una moneda, no siempre tiene por qué ser un pequeño vasito. Siempre se había dicho que el vasito era movido por mediante microimpulsos neuromusculares nuestros. Pero yo, sin descartar totalmente esa teoría, no estoy totalmente de acuerdo, porque yo he comprobado en multitud de sesiones de Ouija, he comprobado que a veces el vasito se mueve con tal velocidad angular, haciendo círculos, pero a una velocidad increíble, y también velocidades con una velocidad lineal, por así decirlo. Tal es así que a veces el propio máster, el propio vasito, se sale del tablero y son los dedos de las personas los que tienen que seguir al tablero. Por tanto, fijémonos en ese detalle. Hay muchas veces que nosotros, los que estamos practicando una sesión de Ouija, perdemos el contacto con el vaso y tenemos que seguir al vaso con el dedo, porque el vaso se nos escapa. Ahí no puede haber microimpulsos neuromusculares nuestros. La teoría mía es que la inmensa mayoría de las ocasiones el fenómeno Ouija transcurre de la siguiente manera. Los que participan en la sesión de Ouija, poniendo su dedito sobre el máster, le comunican energía a ese vasito. Nosotros somos energía. Al poner nuestro dedo sobre el vasito, le estamos comunicando energía. Esa energía es el combustible que va a utilizar la entidad con la que hemos conectado, que en teoría es una inteligencia que domina más el fenómeno telepático que los humanos. Ellos siempre dicen que participan en un 80 o en un 85% de esa telepatía y que nosotros simplemente hacemos prácticas con ellos. Entonces, mi teoría es que la entidad con la que hemos conectado es la que recoge ese combustible, la que utiliza ese combustible y la que proyecta el vasito, el máster, hacia la letra que quiere o hacia el número que quiere. Es quien proyecta. No descarto que a veces para proyectar se valga de algún dedo nuestro, pero nosotros, claro, no somos conscientes. Ahí sí que habría un impulso. Yo no le llamaría micro, le llamaría macroimpulsos, pero siempre controlados por la entidad que se pone en contacto con nosotros. Y quiero decir, un momento, Mario, quiero decir dos cosas más. No solamente contribuyen las personas que están poniendo el dedito sobre el vaso, contribuyen todas las personas que pueden rodear o que están pendientes de una sesión de Ouija y que con su mente están pensando y están concentrados en esa sesión de Ouija, porque no solamente pueden preguntar los que están en contacto con el máster, pueden preguntar cualquiera de las personas que están mirando o que están concentradas en la sesión de Ouija. Y a veces la propia entidad que se está comunicando con nosotros hace referencia no a una de las personas que está poniendo su dedito, sino a una de las personas que está centrada y que están arropando esa sesión de Ouija. Y otra cosa importante de tener en cuenta es que no solamente los participantes y la gente, o sea, no solamente los humanos que están participando en la sesión de Ouija comunican energía, la inteligencia con la que hemos conectado también contribuye con su propia energía. O sea que hay muchísima energía en la sesión de Ouija. Y Francisco, ¿cuántas personas pueden participar en una de estas sesiones? ¿Hay algún límite de personas? Eso también es una de las preguntas veo que te has leído el libro y que has sacado justamente las preguntas clave. Bien, pueden participar en esto, quien manda es el máster. El máster es un vasito, claro, si es un vaso muy grande no nos interesa, porque tiene mucho peso, mucha masa, y nos costaría, tendríamos que depositar mucha energía para poderlo desplazar. Por eso es que se suele utilizar un vasito pequeño. Pero claro, el vasito pequeño tiene un inconveniente, que el diámetro, ese perímetro del vasito, es más bien pequeño. Entonces lo lógico es que solamente quepan 4 deditos. Lo lógico en una sesión de Ouija es ver 4 personas poniendo su dedito, 4 o 5 como mucho. Claro, entonces, quien limita el número de personas que pueden participar en una sesión de Ouija por contacto con el máster es el diámetro del máster. El diámetro. Pero si utilizáramos un máster superior, podían participar 5, 6 o 10 personas. Pero claro, hay un inconveniente en esto. Que si yo traigo aquí, en este tablero que estoy viendo ahora, si yo traigo aquí un vaso grande, ¿cuántas letras me estarían tapando? Me estarían tapando 2, 3 o 4 letras. Entonces, para comunicarme con la entidad que se ha puesto de manifiesto en el tablero, me resultaría muy difícil, porque a mí lo que me interesa es que el vasito solamente abarque una letra o un número. Porque si abarca 2 o 3, me hago un lío, no sé lo que quiere. Así que el diámetro del máster nunca puede ser superior al diámetro de la letra o del número que hayamos puesto en nuestro código Ouija. Todo esto que estamos viendo aquí es un código Ouija. Luego, un poquito más adelante, hablaremos un poquito de los tableros, de cuál es el mejor tablero que podemos tener, de cómo podemos colocar el código Ouija de la mejor forma, porque me interesa que nuestros jóvenes investigadores tengan las ideas muy claras y puedan abordar una sesión de Ouija con total garantía de éxito, que no es fácil hacer una sesión de Ouija. Mucha gente piensa que la sesión de Ouija es muy fácil de hacer, pero no es así. Ahora veremos todos los requisitos para llevar a buen puerto una sesión de Ouija. Testigo puede ser un vaso, pero ojo, también podría ser una moneda o puede ser un taquito de plástico o de madera. El testigo no tiene por qué ser forzosamente de cristal. Es muy conveniente que sea, porque ya ven ustedes que al desplazarse esto, si es transparente, se ve la letra donde cae. Mientras que si fuera un testigo opaco, naturalmente no podríamos ver la letra. O sea que la única ventaja, digámoslo así, de que el testigo sea de cristal es que permite perfectamente ver la letra o ver el dibujo sobre el que se posa. Francisco, tengo una pregunta y es relacionado justamente a lo que estabas comentando hace un momento, y es ¿por qué a veces el máster se mueve por el tablero sin formar palabras coherentes? Sí, eso también es una cosa que sucede con mucha frecuencia en el fenómeno Ouija. Por eso yo te decía antes que no está sencillo hacer una sesión de Ouija. Hay dos cosas sobre esa pregunta que me has hecho. Una, a veces el máster recorre el código Ouija y no sale de ahí. No sale de ahí, simplemente va recorriendo las letras del abecedario, desde la A hasta la Z, y los números del 0 al 9, y no sale de ahí. Entonces no hay sesión de Ouija. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué tenemos que interpretar ahí? Pues lo que tenemos que interpretar es que la inteligencia que intenta ponerse en contacto con nosotros, pues resulta que no conoce el código Ouija, no lo conoce, no sabe lo que significa estos signos ni estos números, no lo conoce. Entonces, como no conoce, pues no se puede comunicar. Es igual que si nosotros nos encontráramos en una tribu y nos enseñaran una serie de líneas, con líneas cruzadas y tal y cual, y que no comprendiéramos nada de nada. Eso puede suceder muchas veces. Y otras veces el vasito sí que se mueve a lo largo del tablero, pero ¿qué ocurre? Y eso es una cosa fundamental, lo que ocurre es que no consigue formar palabras, a veces se va la T, se va la Y, la Z, no consigue formar palabras coherentes, palabras lógicas, porque resulta que dentro de las personas que están participando en la sesión de Ouija no hay ningún canal. ¿Qué significa que no hay ningún canal? No hay ninguna persona que esté canalizando esas ondas telepáticas que proceden de la entidad que, claro, que se está poniendo en contacto con nosotros. La sesión de Ouija tiene un doble sentido. Nosotros emitimos telepáticamente y esas ondas nuestras tienen que llegar a la entidad. Pero ojo, luego la entidad también telepáticamente nos contesta y tiene que llegar hasta nuestra sesión de Ouija. Pues bien, si dentro de ese grupo de participantes no hay una persona con facultades mediúnicas, como que actúe como un canal, como digo, que actúe con su canal psíquico, que lo debe de tener abierto, si no ocurre eso, resulta que no hay canalización. Al no haber canalización, pues la entidad intenta formar palabras, pero serán todas palabras que no se pueden interpretar. Así que nada, por eso te digo yo que no es tan fácil hacer una sesión de Ouija. Tiene que haber telepatía en doble sentido, del grupo de participantes a la entidad y de la entidad hacia el grupo de participantes. Recíproco, tiene que haber una telepatía recíproca. Recíproca, exactamente. No va a haber. Así que siempre que veamos que el máster va recorriendo el código Ouija y no sale de ahí, es culpa del máster, que no domina, o sea, de la entidad. Es culpa de la entidad que se quiere comunicar con nosotros porque no domina, no sabe lo que significan estos signos. Pero a veces que la culpa no es de la entidad, sino la culpa es del grupo de participantes, donde no hay una persona capaz de canalizar esa información que nos está enviando la entidad con la que se quiere comunicar con nosotros. Es difícil, ¿eh? Es difícil conseguir una buena sesión de Ouija donde haya un intercambio de información. Yo siempre digo que en el mundo, quizá al día, en un día corriente, habrá pues miles de intentos de sesiones de Ouija, miles, por poner un número, ¿no? Miles de intentos en todo el mundo. Pues bien, de esos miles de intentos de sesiones de Ouija, muy pocos se traducen en una verdadera sesión de Ouija, donde hay un verdadero intercambio de información, como tiene que haber la sesión de Ouija, entre la entidad que se ha conectado, y el grupo de participantes. Si no se da ese intercambio de información, ya podemos decir que no ha habido sesión de Ouija. O sea que es importante, y eso ocurre con muchísima frecuencia. Un grupito, sobre todo de chicos jóvenes con poca experiencia, intentan hacer una sesión de Ouija, se ríen, pero ven que el vasito se va a la W, tal y cual, pues no sabemos qué pasa, tal y cual. Por regla general, es que en ese grupito de personas no hay ningún medium, ningún canal, ningún channel que sea capaz de canalizar la información enviada por la entidad que intenta ponerse en contacto con nosotros. Ni que decir tiene, ya lo digo ahora, que el fenómeno Ouija, lo último que podemos hacer es intentar jugar. Eso no es ningún juego. A veces han venido a mi casa verdaderos profesionales de la televisión diciéndome, bueno, ¿y qué piensa usted del juego de la Ouija? Digo, mira, perdone, pero es que la Ouija es sobre todo y ante todo, lo último que yo diría es que es un juego. Esto es una pequeña mesa de laboratorio que nos sirve para investigar el fenómeno Ouija, pero nunca para jugar. Si un grupito de chicos o de chicas intenta jugar con esto, lo único que puede ocurrir es que acudan entidades del bajo astral, entidades burlonas que llamamos nosotros, y que terminen jugando con ellas, que a última hora no va a ser sesión de Ouija, simplemente va a ser pues un verdadero. En fin, lo dejo claro, la Ouija es cualquier cosa menos un juego. Es una investigación, hay que investigar y dejarnos de tontería, no ningún pasatiempos. Ha dicho aquí, en una sesión Ouija se nos puede decir una verdad como un templo o la mayor estupidez del mundo. Por ejemplo, te vas a morir mañana. Eso me lo han dicho a mí, se lo han dicho a mucha gente, y eso es un peligro muy grande para estas personas adultas. Francisco, tengo aquí una cuestión, y es preguntarte, porque me ha llamado mucho la atención en el libro, es ¿por qué si les tapamos los ojos a los participantes, la sesión de Ouija no puede llevarse a cabo? ¿Por qué? Es una pregunta interesantísima que los detractores del fenómeno Ouija siempre intentan apoyarse en ella para desprestigiar el fenómeno. Pero no, se van a dar con un canto en los dientes, porque yo siempre digo lo siguiente. La persona que afirme eso es que no sabe nada sobre sesiones de Ouija, no sabe lo que es una sesión de Ouija. Hemos dicho que la sesión de Ouija es sobre todo de índole telepático, tiene que actuar la telepatía. La telepatía, nosotros no solamente podemos enviar pensamientos o sentimientos telepáticamente, mediante ondas telepáticas, sino que también podemos mandar imágenes, letras, números. Entonces, claro, si yo intento hacer una sesión de Ouija con los ojos tapados, sí, resulta que el sentido de la vista mío ya no funciona. Y yo no puedo llevar a mi mente, para enviarlo telepáticamente, el código Ouija. El código Ouija está constituido por las letras, desde la A hasta la Z, y por los números del 0 al 9. Claro, si yo no retengo el tablero de Ouija en mi mente, ¿cómo lo voy a poder enviar? La entidad con la que se está comunicando con nosotros, que puede estar a millones de kilómetros de distancia o en otros planos de existencia, no ve el tablero de Ouija. ¿Cómo va a mandar el tablero? ¿Cómo va a proyectar el máster a la S, a la X, a la Z, si no ve, si está ciego, si no ve el tablero, no ve las letras, no sabe dónde está? Por tanto, insisto, el fenómeno Ouija es de índole telepático. Tiene que actuar el sentido de la vista. El sentido de la vista es el que, con él, sabemos exactamente dónde está el tablero, el código Ouija, lo llevamos a nuestra mente y de nuestra mente lo proyectamos. Entonces se lo estamos enviando a la inteligencia que intenta ponerse en contacto con nosotros. Si nos falla el sentido de la vista, nos falla la telepatía. Si no hay telepatía, no podemos enviar nada. Naturalmente la sesión de Ouija no se puede llevar a cabo. Así que el sentido de la vista, y me alegro que me hayas hecho esa pregunta, porque el sentido de la vista es fundamental para poder enviar telepáticamente dónde está el tablero, dónde están las letras, dónde está el código Ouija, que nosotros llamamos. Insisto que el código Ouija está constituido por las letras, desde la A a la Z, y por los números del 0 al 9. Un tablero le puede faltar algo. Lo que no le puede faltar a un tablero de Ouija es un código. El código Ouija mínimo que puede tener un tablero son las letras, desde la A hasta la Z, y los números del 0 al 9. Del 0 al 9 y de la A a la Z. Claro. Básico, o sea, sin eso. Sin eso no. Para empezar. Luego lo podemos adornar con dibujitos, a veces con pirámides, con planetas. Lo podemos dibujar, como aquí el sello de los templarios, el árbol de la vida. Eso ya va a gusto del consumidor. Pero el código Ouija no puede faltar en un tablero Ouija. Francisco, me gustaría preguntarte, y es una cosa que, bueno, que a raíz de leer tu libro me ha relajado bastante, pero quisiera preguntarte, ¿es peligroso participar en una sesión de Ouija? Pues mira, si es peligroso o no, eso depende de cada uno de nosotros. Porque lo que yo siempre digo es que para participar en una sesión de Ouija hay que tener las ideas muy claras. Y a mí me gusta personas que tengan una moral, que practiquen una moral, una ética, que sean personas espirituales, con un pasado claro, un pasado que naturalmente no haya ninguna interferencia rara, ninguna cosa extraña. Bien, entonces, la principal garantía que tenemos nosotros a la hora de hacer una sesión de Ouija es nuestra propia forma de ser. Eso significa que, como estaba diciendo antes, si somos personas que no tenemos nada que ocultar, que somos personas que practicamos esa moral, esa espiritualidad, pues no tenemos nada que temer. ¿Y por qué no tenemos nada que temer? Pues porque en el universo funciona una ley de karma y armonía y de afinidad. ¿Qué significa afinidad? Pues que las cosas afines atraen a lo que es afín con ello. Igual que nosotros buscamos amigos que sean afines de nosotros, con nosotros, pues en las sesiones de Ouija, ¿qué inteligencias pueden acudir? Pues pueden acudir inteligencias que sean afines con el grupo que se haya formado. Sí. ¿Mm? Si es un grupito afín, que todos persiguen un mismo objetivo, y un objetivo claro, un objetivo que lo que intenten sea hacer un intercambio de información, no solamente recibir información, sino cuando hay veces que también las sesiones de Ouija somos nosotros los que tenemos que dar información. Así que si estamos dispuestos a todo eso, sí, ese grupito homogéneo, coherente, afín, no debe de temer nada. Ahora, yo por ejemplo, ya te lo digo, yo no haría sesiones de Ouija, por ejemplo, con una persona que tuviera varios asesinatos a sus espaldas, o que supiera que es un sinvergüenza, o que es una persona poco moral, poco ética, nada espiritual, etcétera, etcétera. O sea que hay que tener mucho cuidado con quién hacemos una sesión de Ouija. ¿Eh? Que no se nos olvide esta máxima: lo afín atrae a lo afín. Si nosotros queremos tener una verdadera protección en las sesiones de Ouija, tenemos que rodearnos de gente que sepamos que no tienen un pasado oscuro. Sí. Personas limpias de espíritu, personas, como estamos diciendo, que tengan una moral y una, en fin, ya no digo religiosidad porque no es la palabra, pero personas sensatas. ¿Hay algún colectivo, Francisco, que nunca debería hacer alguna sesión de Ouija? Pues sí, aquí ya hablamos de la peligrosidad de las sesiones de Ouija. Yo siempre digo que hay colectivos, por ejemplo, de los niños, que bajo ningún punto de vista deben de hacer una sesión de Ouija. ¿Y por qué? Pues porque los niños, todos sabemos que son personas que se están formando, tanto física como psicológicamente, y entonces no entienden, no tienen por qué saber todo lo que pueda salir en una sesión de Ouija. ¿Cómo le vamos a explicar si sale, por ejemplo, una entidad espiritual? ¿Cómo le vamos a explicar a un niño lo que es una entidad espiritual? ¿O un extraterrestre, o un intraterrestre? Los niños hay que tener mucho cuidado, porque si participan en una sesión de Ouija, sin el debido asesoramiento, o incluso con el debido asesoramiento, pueden quedarse con algún trauma psicológico, que luego esos traumas psicológicos son muy fáciles de adquirir por el niño, pero muy difíciles de erradicar. Yo he conocido personas un tanto traumatizadas ya en su vida, como personas adultas, y es porque han hecho sesiones de Ouija y otras prácticas que no son apropiadas. Y en este mundo, para practicar algo, siempre debemos de estar preparados. No creo que a nadie se le ocurriera a un niño dejarle un coche y decirle, dale, coge el coche y arráncalo y vete por ahí. ¿Por qué? Porque no tiene el carnet de conducir, no sabe conducir. Pues igual de peligroso sería decirle a un niño que practicara una sesión de Ouija cuando no tiene el carnet de Ouija, cuando no sabe lo que es esto y cuando no tiene por qué saber, porque nadie le tiene por qué haber dicho absolutamente de nada. Por tanto, el colectivo de los niños lo tiene totalmente prohibido. Pero hay también adultos, sí, que no es conveniente que hagan sesiones de Ouija. Por ejemplo, hay adultos muy crédulos, se lo creen todo, y muy sugestionables. Esas personas tan crédulas, no es conveniente que hagan sesiones de Ouija, porque no sabemos qué entidad puede venir a una sesión de Ouija. Puede venir una entidad burlona, sí, y decirnos que mañana va a haber un terremoto, va a haber que nos vamos a morir incluso, y si encima son sugestionables, se lo pueden creer y pueden vivir con esa zozobra, con esa pesadumbre de que al día siguiente se puede morir o va a ocurrir cualquier cosa mala que le hayan podido decir. Así que el colectivo de personas muy crédulas y sugestionables tampoco es conveniente. Pero hay más, hay colectivos, por ejemplo, de personas muy aferradas a esos conceptos y a esos preconceptos que han adquirido en la niñez o en la juventud. Hay personas, por así decirlo, que ya tienen muy claro desde niños tanto lo que es el más acá como lo que es el más allá. Uh-huh. Y no las saques de ese 2 y 2 son 4, porque ya se ponen nerviosas y tal y cual. Ese colectivo de personas ya que tienen decidido lo que es el más acá y el más allá, si hacen una sesión de Ouija, pueden entrar en un tiempo de inestabilidad, porque como sí que le dan o le pueden dar credibilidad a lo que sea una sesión de Ouija, pues imagínate que se le derrumbara todos esas ideas que tienen sobre el más acá y sobre el más allá. Así que esas personas que tienen esos preconceptos, esas ideas ya fijas, tampoco es conveniente que hagan sesiones de Ouija. No digamos de personas que puedan presentar una inestabilidad emocional. Si una persona emocionalmente no es estable, pues haciendo una sesión de Ouija puede aumentarle esa inestabilidad emocional. Me gustaría preguntarte, Francisco, si una de las inteligencias con la que hemos contactado no quisiera marcharse de la sesión, ¿cómo podemos definitivamente cerrarla? Mira, esto es una pregunta interesante, porque hay mucha gente que quiere participar en una Ouija y luego tiene miedo. Tiene miedo por si acaso la inteligencia con la que han conectado se puede quedar en su casa, les puede hacer algo malo. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, hay que tener muy claro de que la sesión de Ouija, hemos dicho antes que es un camino telepático, es una comunicación telepática simple y llanamente. ¿Qué significa? Que esto actúa como si estuviéramos trabajando o como si estuviéramos operando con un teléfono telepático. Entonces, si por ejemplo al iniciar una sesión de Ouija vemos que no nos convence la inteligencia con la que hemos conectado, o que empieza a decirnos cosas que van en contra nuestra, o que nosotros no estamos en nada, absolutamente en nada de acuerdo con él, ¿cómo se puede cortar esa sesión, esa comunicación? Muy sencillo. ¿Qué hacemos cuando comunicamos con un amigo, una persona, por teléfono corriente y no nos interesa lo que nos está diciendo? Colgamos el teléfono y ya está. Sí. Pues aquí hacemos lo siguiente: simplemente, si no nos convence, no queremos seguir comunicando con la inteligencia, levantamos el vasito con el que nos estamos comunicando telepáticamente, levantamos el vasito, desconectamos mentalmente, porque es un fenómeno telepático, dejamos de emitir ondas y cortamos el teléfono telepático. Como esa entidad que se está comunicando con nosotros está en otro plano de existencia o está a miles de kilómetros, no hay ninguna posibilidad de que se pueda quedar en nuestra casa, si somos científicos. Ahora, si pensamos en cosas raras, en cosas extrañas, pues naturalmente nosotros mismos nos podemos martirizar a nivel mental. Pero si somos científicos y si somos personas coherentes que aplicamos el sentido común, simplemente repito, levantamos el vasito, cortamos la comunicación telepática, dejamos de pensar en esa entidad y a otra cosa mariposa. No hay más historias. Uh-huh. No hay más historias. ¿Y crees, Francisco, que es peligroso participar en una sesión de Ouija con personas desconocidas? Yo diría que muy peligroso. Muy peligroso porque hemos dicho que en las sesiones de Ouija actúa una ley, la ley de la afinidad. Imaginemos que nosotros, por desconocimiento, participamos en una sesión de Ouija con personas desconocidas y que alguna de esas personas tenga delito de sangre o tenga un historial muy, muy oscuro. ¿Qué inteligencias pueden atraer? ¿Qué inteligencias pueden atraer o pueden manifestarse en ese tablero de Ouija? Pues naturalmente, por afinidad, pueden venir inteligencias que no nos interesen. Porque esas personas, por afinidad, como digo, pueden atraer entidades oscuras. Así que, lo digo y lo diré siempre mil veces. No hay que participar en una sesión de Ouija nunca, nunca, nunca con personas desconocidas. Siempre tiene que ser, o bien lo hacemos con familiares, que los conozcamos, con amigos, los cuales tengamos una afinidad grande y sepamos que son personas claras, personas con un historial. Claro, por supuesto que no tienen ninguna cosa oscura detrás, porque si no nos podemos llevar muchos desengaños y muchas sorpresas desagradables. Así que terminantemente prohibido una sesión de Ouija participar con personas desconocidas. Francisco, me gustaría preguntarte si nos pudieras orientar y explicar estos tableros que tienes en la mesa y si te parece bien hacer una grabación en primera persona con tu mano explicándonos. Sí, hay tableros que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, este es el más utilizado por mí en la sesión en Ouija. Bien, aquí estamos ante un tablero de Ouija corriente. Lo primero que tengo que decir es que el mejor tablero que podemos nosotros tener no es uno que lo hayamos comprado, sino simplemente es un tablero hecho por nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Pues porque este tablero, por ejemplo, ha sido hecho por mí y está impregnado de mi propia energía. Entonces me va a funcionar muy bien, muy bien. Como digo, el mejor tablero que podemos utilizar, el que mejor nos va a funcionar, es el que haya sido construido con nuestras propias manos, impregnado de nuestra propia energía. Esto está plastificado, simplemente consiste en una lámina, en una hoja de formato A3. Entonces, como vemos, en la periferia hemos puesto las letras del abecedario, desde la A hasta la Z. Siempre por la periferia. Por la periferia, esto se llama, le llamamos el código Ouija. Luego también es conveniente poner los números desde el 0 al 9, porque ellos, las inteligencias, para a veces decirnos una fecha, naturalmente recurren a los números y no tienen que decir con letra, por ejemplo, 1987, sino que fácilmente lo ponen con números. Así que el código Ouija, como hemos dicho antes, nunca puede faltar en un tablero de Ouija. Después, en el centro siempre tiene que haber un lugar para iniciar la sesión de Ouija. El vasito tiene que estar ahí inicialmente en el centro. Tenemos que hacer, los participantes tienen que hacer una relajación previa, situar un lugar, buscar un lugar tranquilo para situar correctamente el tablero, un lugar donde no haya escándalos, donde no haya gente que pueda interrumpir, donde no haya perros ladrando, ni haya pájaros tampoco, un sitio lo más silencioso posible. Entonces, después de esa relajación, el grupito al unísono tienen que hacer una emisión de energía, una emisión telepática, de ondas telepáticas, indicando que quieren conectar con una inteligencia. Esa inteligencia vendrá por afinidad con el grupo. Siempre por eso es tan importante saber con qué persona estamos haciendo una sesión de Ouija. Personas elegidas previamente por nosotros, bien sea dentro de nuestro círculo familiar o bien dentro del círculo de las amistades, de los amigos que tengamos. Bien, una vez que tengamos esto, pues nada, si tenemos la suerte de conectar con una inteligencia, vamos a ver si la inteligencia recorre el código Ouija, lo conoce y es capaz de contestar a nuestras preguntas. Lo lógico es que pregunte solamente uno de los participantes, aunque luego en el transcurso de la sesión puedan preguntar varios, pero el peso de la sesión de Ouija lo tiene que llevar una persona. Esa persona es la que puede ir preguntando y la entidad irá contestando. Si hay un verdadero intercambio de información, entonces habrá sesión de Ouija. Si por alguna circunstancia, como hemos explicado antes, el vaso no consigue formar palabras inteligentes, entonces nos tenemos que resignar, porque bien la inteligencia con la que quiere ponerse en contacto nosotros, con la que queremos ponernos en contacto, no conoce nuestro código Ouija, o bien porque en el grupo no hay una persona capaz de canalizar debidamente la información que nos está enviando esa inteligencia. Luego ya el tablero este, pues como vemos, se completa con fotografías bonitas que nos gusten, a gusto, pues hay uno que guste, es forofo de las pirámides o de los planetas, de alguna entidad religiosa, de Jesucristo, del árbol de la vida, en fin, eso ya cada grupo, cada persona, pues decora su tablero de Ouija con estas formas. Bien, y en esto consiste simplemente este tablero de Ouija, como digo, hecho a gusto del consumidor. Bien, hay una cosa importantísima dentro de las sesiones de Ouija y es cómo registrarlas. Bien, porque a veces no tenemos por qué acordarnos de todo lo que hemos preguntado nosotros y sobre todo de las contestaciones que nos han dado. Sobre todo antiguamente, nosotros tenemos un montón de libretas escritas. Antiguamente, pues solíamos recurrir a lo siguiente: cogíamos y había una persona dentro de ese grupo cuya misión fundamental era tomar nota de las preguntas que íbamos haciendo y luego de las contestaciones que la inteligencia nos podía haber dado. Se anotaba. Pero ¿qué ocurría con este método? Que es importante y es también bueno. Pues con este método lo que ocurría es que si la persona que estaba anotando las preguntas y las contestaciones dadas no tenía fluidez en la escritura, no sabía taquigrafía o no le daba tiempo, porque a veces nosotros en la sesión de Ouija preguntamos con mucha frecuencia y contestan enseguida. Entonces a veces nos damos cuenta que esa escritura, esa forma de tomar las preguntas y las contestaciones se quedaba un poquito cortas. Había a veces que no nos daba tiempo a recoger sobre todo las contestaciones dadas por la inteligencia. ¿A qué hemos recurrido últimamente? Últimamente ya me refiero a los últimos años. Pues todas las sesiones de Ouija, absolutamente todas las sesiones de Ouija son grabadas. Las grabamos. Entonces ahí queda perfectamente puesto las preguntas que hacemos y vamos diciendo a viva voz la contestación, las contestaciones que nos van dando, porque claro, las contestaciones no sé, a no ser que se grabe todo y se tome también en vídeo, que también hemos tomado muchas sesiones de Ouija, las tenemos totalmente tomadas en vídeo. Pero bueno, entonces, esto es fundamental. Hay que tomar nota de las preguntas que se van haciendo y de las contestaciones que nos van dando las inteligencias con las que vamos conectando. Nosotros llevamos un montón de años haciendo esto. Yo, mis libros sobre Ouija los he escrito prácticamente basándome en todas estas contestaciones, en todas las preguntas que hemos ido haciendo en el transcurso de los años y sobre todo en las contestaciones que nos han ido dando tanto seres humanos como intraterrestres, extraterrestres, entidades espirituales. Así que es muy interesante grabar. Y también hay una cosa interesante sobre todo esto. Si grabamos íntegramente una sesión de Ouija, luego nos podemos llevar una grata sorpresa. Y es que en esas grabaciones, muchas de las preguntas que hemos hecho en la propia sesión de Ouija queden registradas psicofónicamente, o sea, como psicofonías. Hay muchas entidades que están pululando alrededor de la sesión de Ouija y como no pueden participar porque ya hay una entidad que ha cogido el máster, hay una inteligencia que es la única que se está comunicando a través del máster, pero hay otras inteligencias que también quieren participar a su manera en la propia sesión de Ouija y como no lo pueden hacer De otra manera, ¿por qué lo que hacen? Muchas de las preguntas que nosotros hacemos, psicofónicamente, nos lo dejan en su grabadora. Así que nos podemos encontrar con la grata sorpresa, al analizar esas grabaciones, que nos encontremos con unas psicofonías que nosotros ya le pusimos un nombre. Le llamamos guijafonías. Guijafonías, y algunas son muy claras. Y tengo que decir por qué son muy claras. Porque en la sesión de Ouija antes hemos dicho que hay mucha energía. Participan todas las personas que están poniendo el dedito en el vasito, más la energía de la propia entidad con la que hemos conectado, más la energía de las personas que están mirando, pero están centradas en la propia sesión de Ouija. Como hay mucha energía y también dentro de tantas personas que están siguiendo la sesión de Ouija hay canalización, pues resulta que debido a esa energía y ese gran poder de canalización se obtienen voces psicofónicas, o sea, ouijafonías muy interesantes y muy claras. Así que no se nos olvide nunca grabar íntegramente estas sesiones de Ouija, porque luego nos vamos a llevar la grata sorpresa de que vamos a obtener muchas voces psicofónicas. Bien, aquí ahora tenemos un plano, un tablero muy interesante que yo le he llamado N planos dimensionales. Esto solamente es para las personas creyentes en un más allá, en que existen planos de existencia. Naturalmente nos movemos en el plano de las hipótesis. Todos son hipótesis de trabajo. O sea que todo lo que estamos diciendo aquí no dejan de ser hipótesis de trabajo, algunas un poquito más trabajadas. No en vano yo llevo ya prácticamente 40 años dedicándome a estos temas, pero ahora entramos en el campo de las creencias religiosas y de las personas que creen en un más allá. Este tablero, aquí he puesto plano tercero, es el plano de la materia, y a nivel religioso, a nivel de las creencias, como digo, pues hay personas que piensan o que pensamos, yo soy una de ellas, que al fallecer pasamos a otro plano dimensional. ¿A qué plano dimensional pasamos? Pues al plano dimensional que nos corresponde, según méritos, según lo que hayamos trabajado en esta vida y según lo que hayamos trabajado en anteriores planos, en anteriores reencarnaciones. Bien, entonces, al fallecer, pues pasaremos o al plano cuarto, o pasaremos al plano quinto, o pasaremos al plano sexto. Imaginad por un momento que intentamos hacer una sesión de Ouija, pero referida a los planos dimensionales. Yo podría preguntar aquí, y repito una vez más que nos movemos en el plano de las hipótesis de trabajo, simplemente. Yo podría preguntar, bueno, vamos a ver, Francisco Azorín, o en este caso Elvira Clemot, que está aquí conmigo, mi mujer, o Mario Cunqueiro, cuando muramos, por así decirlo, al fallecer, ¿a qué plano dimensional pasaremos? Pues entonces el vasito este se remontará, empezará a girar, si esto funciona, pues en el plano cuarto, o para otros en el plano quinto, en el plano sexto, al plano que ese yo superior nuestro, esa parte nuestra que sabe más que nuestro consciente, nos dirá a qué plano dimensional vamos a pasar. Bueno, repito una vez más que esto simplemente son conjeturas, son hipótesis de trabajo, pero es un plano bonito de ver cómo ante una pregunta es capaz de contestar y dar vueltas y girar en torno a uno de estos planos dimensionales. Así que es un plano muy interesante para personas que crean en un más allá y para personas que crean en que existen planos dimensionales y para personas que crean que después de muertos, al fallecer, esa parte inteligente nuestra, esa parte espiritual, pues dejaremos aquí nuestro cuerpo físico en el plano tercero y la parte inteligente, ese yo superior o ese espíritu, pasará a otro plano de existencia. Entonces, a través de este tablero, de este plano N dimensional, pues podemos saber algo, pero como digo, simplemente a nivel de hipótesis de trabajo. Un plano muy interesante. Bien, pues esto significa que con nuestra energía la podemos utilizar para, como antes decía, para otros muchos menesteres. Este tablero que tengo aquí delante de mí es un tablero de ouijalogía. Entonces la vamos a utilizar para siempre obtener algún beneficio, para los seres humanos. Los seres humanos que estamos aquí en este plano material, pues qué bonito es utilizar nuestra propia energía y la energía acumulada de varias personas para un beneficio, ¿por qué no? Aquí vemos la figura de un ser humano con los órganos internos, algunos órganos internos por esta parte, por el anverso y por el reverso, hemos colocado otros órganos fundamentales del ser humano. Entonces, ya lo digo ahora, esta técnica nuestra que llamamos ouijología aplicada al cuerpo humano, ni muchísimo menos lo hemos sacado para curar, como piensan algunas personas por ahí. Esto nosotros no lo hemos sacado para curar a nadie. Para curar ya están nuestros profesionales, nuestros médicos, que por cierto lo hacen muy bien, y ellos son los únicos que nos pueden recetar y que nos pueden aliviar de nuestras enfermedades. Ahora bien, lo que hemos notado aquí, y es nuestro tema de investigación, es que cuando ponemos un vasito y le dedicamos una sesión a un ser humano, a un compañero nuestro, una persona, pues resulta que se pone a masajear, en primer lugar, la cabeza, los brazos, las piernas, y hay algunas zonas donde se detiene y está masajeando, no sabemos por qué. Todo esto que estoy diciendo ahora son hipótesis de trabajo. Simplemente yo soy un investigador y el primero que formula preguntas sobre todo esto soy yo. ¿Por qué el vasito masajea la figura humana cuando se le dedicamos esta sesión a alguna persona? Lo que sí que hemos comprobado, que lo hemos comprobado cientos de veces haciéndole sesiones de Ouija a algunas personas, lo que hemos comprobado es que parece ser que el vasito se detiene en las partes donde tenemos alguna lesión o algún órgano más enclenque, más débil, por así decirlo. Intenta masajear como si quisiera, digo como si quisiera, todo esto son hipótesis de trabajo, como si quisiera beneficiar ese órgano. Entonces nosotros lo único que estamos interesados en esta técnica es ¿por qué masajea el vasito? ¿Por qué se detiene en unas zonas y en otras no se detiene? ¿Por qué se suele detener en las partes que a última hora la persona a la que hemos dedicado la sesión nos dice que es un órgano enfermo que tiene, o es un órgano, es una rodilla, por ejemplo, que la tiene mal, o es un pie que lo tiene dañado, o es un hombro? Entonces todo esto es lo que nosotros queremos saber sobre esa técnica. Es una técnica bastante novedosa, aunque ya llevamos algunos años investigando la misma, pero que tenemos muchísimas preguntas y muy poquitas respuestas. Así que simplemente, aquí también hay un código Ouija, pero diferente al de la Ouija en sí. Aquí el código de esta sesión sería, por ejemplo, ¿por qué a veces masajea verticalmente un órgano? ¿Por qué a veces masajea a favor de las agujas del reloj? ¿Por qué otras veces masajea en contra de las agujas de reloj? Son cosas que nosotros desconocemos y, como digo, hay muchas preguntas y muy poquitas respuestas. Pues es una cosa curiosa. Cuando hemos masajeado la figura humana por esta parte, por estos órganos, le damos la vuelta y entonces a veces que nos damos cuenta que masajea toda la columna vertebral o masajea la zona de los riñones, masajea una pierna. Como digo, todo esto ¿por qué lo hace? ¿Qué tipo de energías son las que se pone aquí de manifiesto? Es lo que nosotros estamos investigando. ¿Qué tipo de energía? ¿Con quién conectamos? Porque si no hay ninguna inteligencia, aquí no nos dice que ha venido ningún intraterrestre, ningún extraterrestre, ninguna entidad espiritual. ¿Con quién se conecta? ¿Qué inteligencia realmente es la que está haciéndose cargo de esta sesión? Por eso digo yo que hay cosas muy interesantes. Es una investigación que, aunque llevemos ya bastantes años, pues hemos avanzado muy poquito. Y nada, yo la expongo aquí para que la gente la conozca. Y ya digo que lo último que me gustaría que la gente pensara es que esto ha sido diseñado para curar. Esto no se ha diseñado para curar a nadie. Así que nada, simplemente, pues luego ya esperamos preguntas de nuestros amigos. Y cualquier cosa que se os ocurra, si yo la sé, pues en las próximas grabaciones que hagamos ya contestaremos, siempre que sepamos la contestación, porque como digo, aquí hay muchas preguntas, pero muy poquitas contestaciones. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. A continuación, nuestro buen amigo José Luis Tajada nos habla del demonio. No se lo pierdan, porque este Daemoniacum es tremendamente interesante. Es comprensible que el ser humano siempre haya sentido una mezcla de temor y curiosidad hacia la existencia del diablo. Este ser, considerado mitológico por algunos y real por otros, ha sido y seguirá siendo uno de los misterios y temores más arraigados en la humanidad. Incluso según algunas escrituras sagradas, el diablo es temido por el mismísimo Dios. Sin embargo, ¿qué hay de cierto en su existencia o en sus acciones? Durante un breve periodo de tiempo, el autor se embarcó en un viaje por diferentes lugares en busca de testimonios y relatos de personas que han dedicado parte de su vida al estudio y comprensión de este intrigante personaje atrapado entre la realidad y la ficción. A continuación, presento uno de esos encuentros con un párroco que aseguraba haber visto personalmente al mismísimo Lucifer. El demonio existe, hijo mío, dijo aquel hombre mientras me miraba con sus ojos diminutos de ratón, apenas visibles tras unas pequeñas gafas de alambre. Bajo su inmensa boina negra, al igual que su sotana, todo parecía pequeño, incluso la propia gracia de Dios. Monseñor Xavier, habiendo pasado la mayor parte de su vida como párroco en pequeñas poblaciones aragonesas, ahora con más de 80 años, disfrutaba de un descanso forzado entre sesiones de diálisis, achaques y recuerdos. En el tiempo que le quedaba libre, tenía la oportunidad de atender a personas interesadas por conocer más sobre uno de los misterios que ha inquietado a la humanidad desde tiempos inmemoriales: la existencia del diablo. Aunque ya en la época en la que discurre el relato, debido a su mala salud, solía conceder pocas entrevistas, los contactos con el clero, gracias a mi educación en un colegio de jesuitas, me habían abierto las puertas. Contaba con apenas 20 minutos para hablar con este religioso que a lo largo de su vida, ya sea por interés personal o por obligación, afirmaba haber perseguido, visto e incluso dialogado con el ángel caído, el mismísimo Lucifer. ¿Cómo es?, pregunté. El demonio, Lucifer, Satanás, Belial, Samael, la antigua serpiente, Yaldabaoth, el maligno, el príncipe de este mundo, el seductor. Monseñor Xavier recitaba los nombres de esta criatura sobrenatural con el ritmo de quien los ha pronunciado infinidad de veces. Y decía, son la misma cosa. ¿Y qué o quién es Satanás, padre Xavier?, pregunté yo con cierto temor en la voz y bajando mucho el tono. El mal tiene muchas formas, y Belcebú es quien las moldea. No lo veas como una persona, ni como un animal, ni como una mezcla de ambos. Puede ser todo aquello que desee, excepto el mismísimo Dios. Arrastró la última consonante, deslizándose por las letras de esta como si encontrara placer en ello. Póngame un ejemplo, Mosén. Abrí mi libreta y preparé el lápiz. ¿Ves a esa joven enfermera? Dijo señalando a una hermosa joven que vestía un impecable uniforme blanco. Bajo la luz, en aquel atrio, parecía un ángel. La veo, padre, le respondí mientras observaba sus gráciles movimientos. Está casada y tiene dos hijos. Es una mujer muy trabajadora. Pasa junto a nosotros todo su tiempo. El padre miró a nuestro alrededor señalando con la mirada a las personas de avanzada edad que, como él, disfrutaban de sus últimos años en esa residencia. Bien podría ser una santa, dijo. No entiendo, padre, le dije manteniendo su mirada. Satán podría hacer que, al finalizar esta conversación, tropezaras con ella mientras te diriges hacia la salida. Una situación casual, un mero accidente. Algo no provocado ni por ti ni por ella. Un acto sin malicia alguna que sucede en el momento y lugar exactos, de la manera más inocente. Así actúa la serpiente. El padre se detuvo esperando que yo lo hubiera comprendido, pero no mostré señales de ello. Retomó la conversación. Ese encuentro, casual, continuó, completamente irrelevante, daría lugar a un conocimiento mutuo entre ambos, que hasta ese momento os habíais ignorado. Habría una disculpa, varias miradas y una sonrisa. A partir de ahí, solo mediaría vuestra falta de voluntad para llegar al adulterio. Levanté mis ojos del cuaderno e intenté escrutar el rostro de Mosén Xavier para comprobar si me estaba tomando el pelo. Pero su mirada era pétrea. Tras los cristales de sus diminutas gafas, las pupilas contraídas parecían congeladas. Es solo un ejemplo, dijo. La serpiente no ataca a la mujer ni al hombre, solo les ofrece nuevas oportunidades. No niega nada, simplemente genera lo que nosotros denominamos casualidades. Por eso el juego, que está sometido a las reglas del azar, es un buen elemento para el diablo. Usted ha comentado en varias ocasiones que lo ha visto, ¿verdad? Le pregunté yo. Lo he visto como instrumento y lo he visto como persona. Cuando el ángel caído posee a alguien, obtiene el control de sus sentidos de tal manera que podría decirse que toma la carne de quien le sirve de morada. Colocó la mano derecha sobre el crucifijo que portaba y cerró los dedos sobre él como buscando protección. Desde los ventanales que flanqueaban aquel inmenso corredor iluminado por el sol de la mañana, nos llegaba el aroma de las rosas blancas que adornaban el jardín. El trinar de un jilguero llegó hasta nuestros oídos. ¿Existe forma humana de protegerse del diablo? Le pregunté yo al párroco. Pocas. Él me miró fijamente. Es el poder más antiguo del mundo. Llegó con él. Él es Si Sarabibli, que se fija en ti, o tú en él, y poco hay que puedas hacer. Miré mi reloj y vi que me quedaba poco tiempo. Aquella entrevista me estaba aportando pocos datos que pudieran dar respuesta a mis dudas. Usted, padre Xavier, ¿ha sido tentado alguna vez por Satanás? El sacerdote me miró con una mezcla de vergüenza y furia contenida. Pasados unos segundos de denso silencio, volvió a sonreír. hubiera pagado por saber qué imágenes se le habían pasado en ese momento por la cabeza. Todos, arrancó la frase el párroco en un hilo de voz apenas audible. Todos hemos sido tentados alguna vez en nuestras vidas. La emoción del juego, los placeres de la carne, la gula. Todos y cada uno de los pecados capitales se presentan alguna vez en la vida de una persona. De tu fuerza y de tu fe depende superar esas pruebas. El párroco hizo una pausa. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Existe alguna forma de invocarlo? Dije, consciente de que el anciano clérigo daba por terminada nuestra charla. No conozco mejor forma de llamarlo que sentir curiosidad por él, dijo el párroco alzando su mano sobre mi cabeza y haciendo la señal de la Santa Cruz con dos dedos. Parecía extenuado. El tiempo de que disponíamos había llegado a su fin. Cortésmente, me despedí del padre Xavier y estreché su mano afectuosamente. No sé por qué, pero en ese momento tuve la certeza de que no volvería a ver a ese curioso personaje. Al menos no en esta vida. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Cruzado ya el Ecuador de Voces del Misterio, es Jesús García quien nos va a hablar de grimorios. No se lo pierdan porque resulta sumamente interesante. ¿Ha pensado en alguna ocasión en buscar un libro donde venga un compendio de grandes rituales mágicos, de invocaciones a espíritus, tanto positivos como negativos, benignos o malignos, para intentar recibir esa impronta energética y tener ese éxito en el trabajo o en los negocios o con una persona? Bueno, seguramente se habrá planteado la idea de comprar o adquirir un grimorio, un libro donde viene un compendio de fórmulas mágicas que le ayudarán en cualquier tipo de deseo que tenga. Es cierto que el término grimorio viene de muy antiguo. De hecho, hay grandes libros de fórmulas mágicas que se escribieron hasta gran entrado del siglo XX por ocultistas, los cuales decían tener grandes secretos que les revelaron del pasado, o bien textos ocultos que consiguieron de alguna manera heroica en algunos casos, y que en los mismos venían fórmulas para intentar obtener esos favores, fórmulas mágicas, invocaciones, rituales. El término grimorio es controvertido. Se piensa que viene de la Edad Media, concretamente del francés gramoire, que designaba toda aquella gramática que era latina. Por supuesto, si un libro estaba escrito en latín en una época, en el medievo, donde apenas se sabía leer y escribir, debía contener una información que a muchos les era totalmente vedada, salvo a aquellos que hubieran recibido una cierta formación. Por lo tanto, ese término se le asoció a libros que tienen un conocimiento críptico, que para aquella persona que no entendía el latín y lo abría, no tenía ningún tipo de sentido ni significado. Este tipo de textos surgen en Europa durante esa época. Como decía, se han escrito hasta bien entrado el siglo XX, aunque las obras mayores se piensan que se escribieron en torno al siglo XVIII o bien entrado ese siglo. Se tratan de textos relativamente recientes, ya que, bueno, eran ocultistas los cuales transcribían esos textos, pero realmente en ese tiempo, en esa fecha, en esa época, los grandes libros mágicos eran, ¿eso?, ¿reales? Bueno, depende del autor al que se le pregunte sí y no. Hay autores que aseguran haber conseguido esos secretos y después lo escriben, lo transcriben, mejor dicho, perdón, no quiero ofender a nadie, para venderlos en librerías con el sello de grandes editoriales. Realmente este tipo de textos, cuando alguien que entiende lo que debe contener un grimorio los ve, se da cuenta que en la mayoría de los casos son libros por encargo. En otros, son una especie de compendios de magia de alguien que suena oír las campanas pero no sabe dónde suenan, y coloca una serie de fórmulas mágicas que le parecen podrían tener sentido y que a lo mejor funcionan. Pero este tipo de textos, los grandes grimorios mágicos, no se venden en librerías, desgraciadamente. Se pueden encontrar algunas joyas del pasado muy remoto en esas librerías de viejo, donde en algunos casos se adquieren ejemplares casi sin ver, al peso, y que bajo los ojos expertos puede llegar a entender qué tipo de texto de libro tiene en sus manos, ya que estos libros generalmente vienen escritos con una serie de condiciones. La primera, el papel. Debe ser pergamino virgen, aunque el más cotizado es de piel de animal. La segunda, la forma de transcribir, de puño y letra, con una tinta que puede ser especial. La tercera, una serie de textos, los cuales vienen del hebreo o el latín. Quedaos con lo del hebreo porque a lo mejor esto tiene mucho que ver con las grandes obras mágicas. En cuarto lugar, decía que tiene que estar escrito a mano, debe contener también una serie de sellos. Esto es un talismán, un amuleto, podríamos decirlo así, que contiene el libro y que sirve para fijar la entidad invocada con esa energía para que después podamos llamarla cada vez que leemos ese texto e inmediatamente venga a nosotros y nos conceda ese favor. Habría muchos más detalles que contar en los grimorios, pero quedaos con estos, que son los más básicos. Dentro de esos libros sagrados o libros negros, depende de quién lo vea, depende del ojo con que se vea, hay una dificultad especial en el lenguaje. En algunos casos son latín, pero mal escrito en algunos de ellos. La razón es sencilla: aunque lo escribieron grandes magos, sobre todo si se tiene un grimorio de verdad, escrito a mano, en papel de pergamino, cuando se tiene ese tipo de textos delante, es posible que se encuentre grandes errores en la transcripción al latín. Si se encuentra en el lenguaje hebreo, habrá que buscar una persona que esté versada en ese lenguaje y quizá encontrará también algunos fallos. Pero eso nos viene a decir que posiblemente ha sido escrito a mano, de forma atropellada, quién sabe. O esos fallos han sido cometidos adrede. En algunos casos sucede así, porque el mago no quiere realmente que esa fórmula que consiguió con muchísimo trabajo y esfuerzo, o que lo hizo tras muchísima investigación de textos antiguos, pase a manos que puedan utilizarlo de otra forma que no sea la que este mago pensó para esa fórmula. Y bueno, como a lo mejor al fallecer él, ese libro pasará a manos desconocidas, mejor que pase con algunos errores y así se asegura que esa fórmula se quedará en la tumba, al lado de él o ella. En muchos casos esas fórmulas mágicas vienen con una especie como de lenguaje oculto, encriptado, extraño. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que realizar un ritual, accedemos a uno de estos libros y en la fórmula mágica nos dice que tenemos que coger un ojo de toro, la pluma de un pavo real y pulverizarlo todo, regándolo con la sangre de una tórtola virgen. Bueno, podríamos ir a una carnicería y conseguir un ojo de toro. Es difícil, pero se podría. Habría que esperar a que este se secase para poder pulverizarlo. Lo de la pluma del pavo real es algo más fácil, más sencillito de conseguir. Todo ello, una vez seco y pulverizado, hay que regarlo con la sangre de una tórtola virgen. Hombre, una tórtola virgen, yo no sé cómo se ve que un animal de este tipo es virgen o no, pero bueno, serviría a lo mejor una tórtola jovencita, casi un pichoncillo, que cortamos la cabeza y con la sangre regamos todo aquello. Y voilà, tenemos una fórmula mágica ancestral, algo que nos va a traer fortuna, dinero, y resulta que no es así. En ese lenguaje oculto de ese tipo de fórmulas, lo que indicaba todo lo que he dicho es que había que coger un ojo de toro, en realidad un clavel rojo, que había que coger una pluma de pavo real, una amapola, pulverizarlo todo, eso sí es sencillo, y hacerlo todo ello en el mes de la tórtola, en este caso en mayo. Ahora sí, ahí sí tenemos la fórmula mágica de verdad. Como eso hay muchísimos otros rituales. Sobre todo en los libros de brujería, donde viene la piel de sapo, ojo de sapo, lengua de sapo, lengua de serpiente, donde viene una serie de elementos que realmente no existen o que son difíciles de conseguir y en algunos casos hasta asquerosos. No, son nombres ocultos de algunos elementos y procedimientos que, si se realizaban convenientemente por alguien que tuviera esos conocimientos, sí podría tener cierto éxito. Decía antes que algunos de estos textos vienen escritos en hebreo, otro en latín. Esos son más recientes. Los de latín puede ser que sean transcripciones de los antiguos, porque se piensa que los grandes grimorios de alta magia proceden o tienen el lenguaje de el hebreo, el copto, y de ahí hacia atrás al egipcio. Es posible que incluso babilonio, pero en ese caso vamos a encontrar poquitos grimorios en ese lenguaje, ya que, salvo que entendamos el carácter cuneiforme, lo llevamos claro. Pero en todo esto podemos pensar durante un instante, uy, hebreo, copto, oye, ¿la Biblia? ¿Podría ser un grimorio? Algunos ocultistas piensan que sí. En los Salmos de David puede haber ocultos algunas fórmulas mágicas, en las Lamentaciones de Jeremías también, en el Eclesiastés, en el Cantar de Ezequiel, el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis incluso, podría seguir con muchos más. Estos textos en la Biblia, vistos por ojos que realmente tengan conocimientos, pueden llegar a manifestarse delante de él o de ella como grandes fórmulas mágicas. En todo ello entra también una parte contraria, aquellos libros negros, aquellos compendios de rituales en los cuales su función es atraer a los espíritus malignos, en este caso luciferinos, del infierno en definitiva, para que los podamos atrapar y que queden a nuestra merced. Hombre, suena bien, ¿verdad? Suena bonito. Tener a un demonio como sirviente. ¿Quién no le gustaría conseguir esto? Pero para el que realmente es un entendido de los grimorios y de la alta magia, cuando le digamos esto seguramente esbozará una sonrisa. Y nos dirá aquello de no podemos quedarnos solamente en la superficie de todo lo que es la alta magia. Y no le falta razón. Los verdaderos cabalistas, los verdaderos magos, lo que quieren es sintonizar y atraer la energía universal sin nombre, sin identidad, la que realmente es creadora de todo, lo bueno y lo malo, sin diferencia, sin que exista una especie de barrera, ni una especie como de frontera entre el bien y el mal, ya que como en el yin y el yang, todo contiene la energía o el germen de lo opuesto. Y eso es lo que realmente un mago de alta magia va buscando. Una fórmula la cual contenga el bien y el mal, se busque en equilibrio entre esas dos partes y a partir de ahí se cree de crear ese resultado que el alto mago busca. Con lo cual, está bien, incluso el entendido dice, bueno, si se quiere y si se consigue atrapar a una entidad menor, pues oye, si alguien lo consigue, sabrá que este tipo de fórmulas mágicas funciona y quedará ahí, un hecho quizá anecdótico, pero nada más lejos de la realidad dentro de los grimorios y dentro de la alta magia con mayúsculas. Podríamos considerar que la invocación de Lucifer, de Rofocal, etcétera, o de Satanás incluso, ha sido algo que no se ha hecho durante el tiempo. Sí, posteriormente a todos esos textos en hebreo, en copto, en egipcio, sí que claro que se ha intentado. Pero todo esto son, para algunos, inventos de la religión católica, bueno, en este caso la cristiana, porque había que buscar un enemigo, una parte contraria. Eso no significa que existieran antes de. De hecho, no se piensa que existieran antes de la llegada de la creencia cristiana. Es más, el propio Dios en el Génesis aparece como, bueno, en el Génesis, en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, que digo yo, aparece como bueno y malo, capaz de dar los mejores favores y también de dar los mayores castigos, hasta provocar la muerte de alguien. Eso en el Nuevo Testamento no aparece. Con lo cual podríamos pensar perfectamente que los magos de alta magia tienen razón. Quieren conseguir el equilibrio entre las dos energías que además están juntas y son complementarias la una de la otra. No podemos entender el mal sin saber qué es el bien y al contrario. Estamos entonces ante una posible realidad. Y esta es que los grimorios, los verdaderos grimorios, escritos en pergamino virgen o en piel de animal, hechos a mano, con tintas que han sido conseguidas con una serie de procedimientos rituales previos, con unas fórmulas mágicas complicadas, quizá en latín, quizá en hebreo, quizá transcrito incluso al español porque alguien encontró un libro antiguo y lo puso de nuevo en un libro más moderno, pero en cualquier caso escrito a mano con una serie de sellos, esos libros son los que de verdad contienen un hecho mágico que puede llevarse a la práctica si alguien con conocimientos sabe leerlo. Queda muchísimo más por hablar de los grimorios, pero creo que eso lo dejaremos para otra ocasión. Hablaremos de los papas mágicos, porque dentro de la iglesia, dentro de la cultura o de la creencia cristiana, cultura religiosa en este caso, también ha habido grandes magos, cabalistas. También ha habido alquimistas que han escrito grandes obras, mientras que han tenido un papel importante en la iglesia cristiana de la época pasada. Y de ello, bueno, podremos extraer la clavícula de Salomón. Ojo, terminaré con esto. Las clavículas de Salomón que hay actualmente en las librerías no son ni por asomo lo que realmente se piensa por parte de algunos entendidos en la materia que eran las verdaderas fórmulas mágicas del pasado, sino más bien una especie de alegoría, algo escrito en el presente para que unos cuantos de nosotros nos entretengamos leyendo un libro y pensando que todo aquello, soñando más bien que todo aquello que pone allí, puede ser verdad. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Cuando el investigador se sumerge en una investigación, en un determinado lugar donde se dice que hay apariciones o manifestaciones paranormales, fantasmas, espectros y demás fenómenos inexplicables, todo va con un aparataje que puede diferir mucho en función de lo que se desee realizar, como las pruebas que demuestren la existencia o no de algo en un determinado punto de estudio. Hay muchos tipos de investigaciones. Algunas no lo son, como el ir a mirar o echar un vistazo en un lugar para realizar un vídeo en YouTube y decir, bueno, que se ha estado allí investigando. Pero sí es verdad que hay otras veces que se acude y que también hay personas que tienen diferentes formas de investigar. El que, por ejemplo, acude con una tabla Ouija, que aunque no es lo más deseable, sí es verdad que tienen esa creencia. Herramientas muy básicas, muy clásicas, otros que van con grabadoras, con equipos de vídeo, ya vamos siendo un poquito más sofisticados, u otros que van de una forma más subjetiva con un medium. Todo ello por establecer contacto. Cualquiera de los métodos anteriores merecen los respetos, máxime cuando no hay un manual descrito donde se diga cómo se debe de investigar o actuar en caso de una manifestación paranormal o estipular el tasar las capacidades sensoriales de una persona. Pero sí es verdad que entre esos métodos de investigación también está el disponer de tecnología actual para captar lo imposible. Casos en los que se puede emplear recursos tecnológicos para buscar respuestas ante lo desconocido. Y entre el aparataje es conveniente destacar una serie de elementos que no están al alcance de todos, pero que igualmente se usan en las investigaciones. Antes he de decir que recientemente he visto investigaciones que se realizan con o aplicando experiencias con infrasonidos y, bueno, haciendo ver que es una práctica novedosa en España, ni mucho menos. Ese tipo de investigación se hacía ya aquí en Andalucía en el año 2007 y, de hecho, es demostrable cuando se investigan arcos de la frontera en la casa, en este caso, de Pepi Tejada, y que estaba aquejada de fenómenos paranormales, y se pone en práctica todo lo que era técnicas de infrasonido y ultrasonido aplicado al ser humano, a cómo alteraba las percepciones, en este caso, de las personas que habitaban dentro de la casa. Por tanto, no es una técnica nueva, aunque no es usual y se quiera vender como nueva. Ya desde Sevilla, entre Sevilla, Huelva y Cádiz, se realizaron múltiples experiencias de esa misma forma en diferentes entornos como cementerios, castillos, casas y domicilios privados o sanatorios y hospitales. Igualmente, cuando se aplica el casco de Dios, el llamado casco de Dios, que realmente es una estimulación extra a nivel eléctrico del córtex del cerebro a través de unos determinados dispositivos que se aplican, unos electrodos, y se deja que la persona, bueno, pues pueda ver alteradas sus facultades, creándole lo que es un estado de alteración, nunca mejor dicho, un estado alterado de conciencia de forma artificial, que pueda permitir o no tener acceso a esas otras realidades que no tenemos la capacidad de ver. También se acude con detectores de presencia, que no fueron empleados mayoritariamente hasta que se comienzan a utilizar para la investigación en el restaurante Viandas de Sevilla, con una premisa que no era la de detectar fantasmas, sino la de detectar personas físicas que pudieran estar perpetrando un fraude que jamás se pudo demostrar. Y bajo esa premisa descubrimos con sorpresa cómo los detectores saltaban, actuaban sin un motivo aparente, y sin motivo aparente esos detectores lanzaban esa señal pese a que estaban perfectamente calibrados, pues pertenecían a una empresa de seguridad y estaban calibrados para detectar siempre algo físico de más de 40 kilos de peso. De la constancia y variables detectadas en gráfica a través de ordenadores detectadas en una zona determinada, pues se podía determinar si en un lugar había algo susceptible de ser etiquetado como paranormal o no. También se acude con las llamadas REMPOT, que se trata de un artefacto que lleva una serie de detectores, como son detectores de presencia, térmico, de campos electromagnéticos, que pueden ser más o menos sofisticados, que pueden tener o no algunos de los anteriormente citados, y también llevan una o dos antenas que hace de medio físico. Si algo existe en un lugar, se pide, por ejemplo, que ese detector toque, salte. Y para ello, pues debe de haber un contacto físico, que evidentemente la persona no ve, o debe de estar muy cerca, menos de un centímetro y medio. Y eso, si salta, pues de una forma indiscutible es que se han puesto en marcha todos los detectores, tanto de presencia, bajada de temperatura, térmico y campos electromagnéticos, y delata la presencia de algo invisible, imposible, acercándose a ese aparato. Igualmente, los llamado Kados o EMF electromagnéticos, que se trata de un detector de campo electromagnético, subrayo, donde la alteración de esos campos tiene una incidencia directa para tratar de detectar lo que son las variaciones. Y bastaría con una simple brújula, que era como se hacía antiguamente, para saber de todo ello. No obstante, este tipo de aparatos podemos hoy día utilizarlo para registrar, por ejemplo, mediciones de un lugar que en condiciones normales una casa está entre 60 y 90, y todo lo que sea un valor superior, pues lo que indica es un, en función de la medida, obviamente, lo que está indicando es algo extraño que puede estar manifestándose en el sitio. Obviamente, si estamos ante un valor normal de 60-90 y estamos 110-120-140, pues pueden ser aparatos de wifi, telefonía móvil, pero si estamos en un lugar en el que, por ejemplo, captamos, registramos valores de 14.000, de 13.000, como hemos llegado a captar, pues evidentemente lo que te está indicando es que hay algo extraño y que hay algo que está marcando muy definidamente lo que está ocurriendo en ese sitio. Se suelen llevar cámaras de vídeo, cámaras de foto para hacer fotografía, porque muchas veces se capta lo imposible en esas cámaras fotográficas, de vídeo, preferiblemente con visión nocturna, con el llamado modo night shot, porque entre otras cosas cuando se pone en contacto el night shot, cuando se pone en funcionamiento el night shot, pues se tiene acceso a un campo, a un espectro de visión al que la persona no llega, que es la infrarroja, y sirve también para captar diferentes hechos extraños, como pudieran ser orbes. No confundir los orbes con la disipación de calor de los propios diodos de las cámaras. Y también nos vamos a encontrar que pueden incluso captar hechos extraños que sí son sumamente llamativos. Más sofisticado es llevar cámaras térmicas. No obstante, como en mi caso, cuando llevas un tiempo en el mundo de lo paranormal, haces el esfuerzo económico y la añades, porque una cámara térmica es muy útil. Te puede dar las variaciones de temperatura, pero también te va a detectar masas de aire frío, que en muchos casos tiene un comportamiento inteligente. Y la función es precisamente tratar de captar posibles entidades energéticas, que nos dicen los parapsicólogos, en función de su temperatura. Yo realmente, como técnico especialista en electrónica industrial que soy, también de mis labores como periodista, titulado también, pues me voy a encontrar que empiezo a utilizar ese aparato, la cámara térmica, ¿para qué? Pues empiezo a aplicarla en un entorno para registrar variaciones de temperatura que dicen que cuando se produce un fenómeno paranormal, pues este tipo de variaciones suelen ser captadas en función de la cantidad de energía, calor o frío que desprenden. Y es una alteración que podría estar indicando que hay algo extraño en ese mismo entorno y que da lugar a imágenes espectaculares. Evidentemente, ir con una grabadora de audio normal para grabar psicofonías normal es algo que es básico. Yo uso también últimamente de cassette porque me da muy buen resultado y porque también se funciona a la vieja usanza. Sería un poco ese kit básico para funcionar, si bien hay elementos como la cámara térmica que son prescindibles por lo costosos que son, y son solo algunos de los aparatos que nos encontramos en la investigación paranormal y que se aplican hoy día, dependiendo del gasto y del nivel de la investigación, para poder disponer de máquinas que en teoría facilitan el trabajo y nos ayudan, evidentemente, a captar lo paranormal que hay en un lugar encantado. Durante mucho tiempo, las investigaciones paranormales se basaron principalmente en testimonios de personas que habían sido testigos de hechos paranormales, fotografías borrosas, grabaciones de audio de baja calidad, porque evidentemente la tecnología que teníamos por aquel entonces era diferente. Sin embargo, con el advenimiento de la tecnología moderna, los investigadores han comenzado a utilizar herramientas más sofisticadas y precisas para recopilar y analizar datos. Hoy vamos a hacer un repaso de estas nuevas herramientas. Unas tecnologías utilizadas como son, por ejemplo, las grabadoras de audio de alta calidad y que los investigadores en materia paranormal utilizan dispositivos de grabación digital muy sensibles para capturar posibles fenómenos de las llamadas psicofonías, voces electrónicas, las EVP en inglés, y esas grabaciones a menudo contienen voces y sonidos inexplicables que se cree que provienen de entidades paranormales. A través de un software especializado, los investigadores pueden analizar y mejorar esas grabaciones con el fin de una evidencia más sólida, clara. Pero también es cierto que se utilizan cámaras térmicas capaces de detectar esos cambios de temperatura que son tan importantes para tratar de relacionarlos con anomalías paranormales o energías inexplicables, o los medidores de campo electromagnético que son también últimamente muy empleados, muy analizados dentro de lo que es la investigación paranormal. No obstante, nunca hay que abandonar el método clásico de tratar de captar psicofonías a través de esas grabadoras que valen las de alta sensibilidad porque indican que es un equipo muy bueno, y también las antiguas que se hacían, por ejemplo, con todo lo que son aparatos de cinta, es decir, los llamados magnetofón. Sin embargo, hay elementos polémicos, por ejemplo la Spirit Box. He escuchado muchas críticas a la máquina por personas que no tienen mucha idea de cómo funcionan, que tan solo han cogido uno, la han abierto, han comprobado que es un tipo de radio y luego han hecho un experimento que es nulo, puesto que no lo han hecho ni lo han sabido hacer bajo una técnica científica, y evidentemente son personas que, por muy mediática que pudieran quedar, pues no tienen una titulación en este caso en lo que es electrónica industrial. He de decir que nos hemos juntado un grupo de compañeros que llevamos mucho tiempo trabajando con la Spirit Box, todos titulados en electrónica industrial, y hemos analizado ya hace la friolera de 9 años la Spirit Box. Y es una moderna joya de investigación, porque quien niega la realidad de los mensajes que pueda dar este aparato, sabiéndolo filtrar, evidentemente, sabiendo filtrar lo que es una voz de pasillo, de lo que es una psicofonía, de lo que es una interferencia, de las típicas emisiones, pues está negando lo que es el fenómeno de transradio. Un fenómeno que jamás se le pudo negar, por ejemplo, ni a Germán de Argumosa, ni a Marcelo Bacci, ni al propio, en este caso, gran maestro en estas técnicas, como el grupo de Luxemburgo y el propio Jürgenson, como decía, y que también practicaron el fenómeno de transradio. Independientemente, pues luego nos vamos a encontrar que en España ha habido muchos pioneros en este sentido, como el propio Sinesio Darnell. Pero sí es cierto que la técnica de transcomunicación instrumental comprende también el fenómeno de transradio, como muy bien practicaron en España y practican el propio Pedro Amorós, que es todo un referente. La Spirit Box no deja de ser una radio abierta, que no se detiene en ninguna cadena concreta, que se puede elegir entre AM o FM, es decir, onda media o frecuencia modulada, y se puede regular el tiempo de escaneo de cadenas yendo desde los 100 milisegundos a los 500 milisegundos, es decir, casi al medio segundo. Cada cuarto de segundo es lo ideal y va saltando de dial en dial, estando o no ocupado, creando una base acústica de ruido blanco que servirá, en este caso, para soporte de esas presuntas psicofonías, que en muchos casos se pueden llegar a escuchar a oído vivo, y que, con todo el margen de dudas que puede suscitar, sí es verdad que las experiencias de Marcelo Bacci al respecto no dejan lugar a dudas. Hay una transcomunicación instrumental bilateral en la que una persona consultante debe de realizar un cuadrante de preguntas y respuestas entre 12 y 27, que deben de dejar un tiempo, un ciclo, entre pregunta y pregunta, y dependiendo de la cantidad de información coherente que facilita, en algunos casos, incluso varias palabras, se puede establecer un cálculo estadístico en la que se vea si es azar o no lo es, o si hay algo más, es decir, si hay una voluntariedad de manifestar un mensaje a través de ese aparato. No se debe de esperar palabras fluidas, salvo en ocasiones muy claras, y se aconseja siempre grabar las sesiones con una grabadora normal, pues son más las psicofonías que se captan que las que se escuchan a simple oído. Solo es un sistema complementario. Nunca debe sustituir a una grabadora analógica o digital con la que poder hacer sesiones de transcomunicación instrumental. Y como decía anteriormente, pues tiene detractores y partidarios al 50%. Otra máquina muy empleada es la Ovilus 3. En España solamente hay dos máquinas, una en Barcelona y otra en Sevilla, y que se trata de un aparato realmente curioso porque lleva una serie de sensores aparejados, es como una especie de REMPO, es decir, lleva detector de campo electromagnético, un giroscopio, lleva detector de temperatura, lleva un detector de presencia, es decir, una serie de detectores y un diccionario interno con 40.000 palabras que cuando detecta algo comienza a lanzar palabras que normalmente suele estar relacionado con el sitio o con lo que está dando, y en muchas ocasiones da un mensaje coherente que es realmente interesante y que es una suerte de Ouija electrónica, como le llaman. Tiene una versión que es en este caso la versión, podríamos decir que digital, es decir, que pueden instalarse en un determinado aparato, y que salió del problema que tuvimos en Sevilla de una máquina de nuestra Ovilus que se estropeó. Una empresa de dos hermanas sirvió para arreglarla, y una vez que la arregló le pedimos que al hardware, es decir, a la máquina física, le extrajeran el software y la adaptaran a un formato más simpático entendiendo Windows, Android, y nos hicieron un enorme trabajo porque ese software hoy día lo tenemos, lo empleamos en las investigaciones paranormales y da resultados que son espectaculares. Este software no lo tiene nadie, simplemente es un software de carácter privado que evidentemente lo tienen los compañeros de investigación y yo mismo, pero que no está colgado en ninguna app ni en nada, y que sí es verdad que a raíz de aparecer en determinados vídeos de YouTube, pues han sacado versiones que son emuladores. El que sepa de informático entenderá mis palabras, emulan, pero no son lo mismo, y que hacen que pues no sea igual. Por eso muchas veces cuando nosotros mismos nos encontramos a personas que manejan herramientas similares y lo vemos en un teléfono móvil, le advertimos que no se trata de la aplicación original y que los resultados que van a dar son simplemente resultados que están forzados y que en muchos casos simplemente emulan, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta para no llevarnos a un error o en este caso a pensar que se ha hecho una investigación y que ha dado resultados espectaculares cuando realmente es un emulador. No se parece en nada a la aplicación original, a la Ovilus original, y no se parece en mucho menos a la Spirit Radio original, que es la que realmente utilizamos en este tipo de investigaciones. La tecnología, al fin y al cabo, ha ido ganando muchos enteros en estos años, y estos equipos, nuevos equipos, hacen que realmente pues tengamos la sensación que estamos avanzando a marchas agigantadas hacia quizás poder descubrir, poder tener una mayor certeza de esos fenómenos paranormales y, lo que es más importante, demostrar la existencia real que tienen los mismos. No me olvido finalmente del llamado casco de Dios. Aunque nosotros ya hace tiempo, desde el año 2007, trabajábamos con técnicas de infrasonido y ultrasonido en las investigaciones, pero sobre todo a modo experimental para inducir alteraciones en la persona y que pudiera ver pues aquellas realidades que el cerebro no puede. El casco de Dios, en este caso, lo que hace es estimular el córtex cerebral de una persona y hacer que pueda acceder a esas otras realidades. Pero sea como fuere, bueno, son técnicas que siempre van mucho más allá y que evidentemente, por las características que tienen, se escapan muchas ocasiones de la capacidad económica del investigador. Al fin y al cabo, todo para demostrar los fenómenos paranormales y quizás algún día tener la evidencia sólida y concreta que este mundo de lo paranormal es real y la ciencia, de momento, no sabe explicar por qué. A medida que la tecnología avanza, se ha producido una creciente fusión entre lo científico y lo sobrenatural. Los investigadores han adoptado enfoques más científicos para comprender y analizar los fenómenos paranormales, alejándose de las meras especulaciones y creencias infundadas. La tecnología ha permitido la implementación de métodos más rigurosos y la obtención de datos más objetivos. Un ejemplo de esa fusión entre lo científico y lo sobrenatural es el uso de dispositivos de detección de movimiento. Dispositivos que utilizan sensores, cámaras, para detectar cualquier movimiento en una habitación específica y poner en marcha una cámara de vídeo o hacer una fotografía, de forma que sirve para capturar posibles manifestaciones físicas de supuestas entidades paranormales si se detecta un movimiento sin una explicación lógica y que puede considerarse como una evidencia potencial de la actividad paranormal una vez descartadas las opciones racionales. Otra tecnología que ha ganado en popularidad es el uso de cámaras de vídeo de alta resolución, de 4K e incluso de 8K, que son las menos. Cámaras que permiten captar imágenes muy nítidas y detalladas que facilita un análisis de la simple identificación de posibles anomalías y que en nada se parecen ya a aquellas imágenes de Super 8 o de VHS. Los investigadores que utilizan estas cámaras durante sus investigaciones para grabar eventos a tiempo real, que incluso emiten por canales, en este caso, y plataformas, y que son examinados posteriormente minuciosamente, y que también ha permitido, pues evidentemente, involucrar a la audiencia, a los telespectadores, para brindar la oportunidad de presenciar esos fenómenos o no de primera mano. La tecnología no solo ha mejorado la obtención de datos, sino también el análisis. Los investigadores paranormales utilizan programas de software especializados para analizar imágenes, grabaciones de audio, de vídeo y otros datos que van recopilando. Y que también hay programas que permiten el filtrado de ruidos, amplificación de señales débiles, la detección de patrones y anomalías que pueden surgir en un sitio. Y aquí me viene a la memoria la famosa cámara Kinect, que siempre lo digo, no hay equipo específico para grabar fenómenos paranormales, pero sí es verdad que se han adaptado muchos de ellos. Y la Kinect es uno que te da patrones, como si fueran especie de patrones rectilíneos en un determinado lugar, donde presuntamente se está captando un fenómeno paranormal. Que surja o no surja ante la cámara de ese aparato, pues nos puede indicar algo. Evidentemente, el rigor científico está en el estudio de esas imágenes posteriormente. La Spirit Box, de la que hemos hablado, y que es un equipo específico que escanea frecuencias para crear un campo de ruido blanco y de esa forma poder establecer sesiones de transcomunicación instrumental para poder obtener psicofonías, o la Ovilus, que es un dispositivo electrónico con un banco de palabras, con sensores que generan respuestas verbales y que en muchos casos son tan coherentes que es abrumador, y que convierte esas señales en palabras habladas, permitiendo a los investigadores interactuar y recibir respuestas. Es curioso porque es importante descartar todo aquello que evidentemente tiene un fin o se ha podido generar, como por ejemplo en la Spirit Box, y que pueden ser señales de radio que se pueden estar volando. Igualmente, tanto la Spirit Box como la Ovilus son un ejemplo muy claro de lo que es la tecnología en la actualidad en este campo de lo paranormal. Pero hay más, porque actualmente no podemos ser más papistas que el Papa, es decir, no podemos negar las implementaciones que hacen otras personas, pero a su vez tampoco podemos estar en un punto en el que el investigador solamente acepte lo que él hace como bueno y lo que aporten los demás no, tiene que haber una reciprocidad. Por eso, cuando se habla de inteligencia artificial en el campo de lo paranormal, tenemos que admitir el potencial que tiene para analizar grandes cantidades de datos recopilados durante investigaciones paranormales, sobre todo en el campo de la psicoimagen, y encontrar patrones y correlaciones que a los investigadores humanos les podría pasar por alto, les podría llevar muchísimo tiempo. Gracias a los algoritmos de la inteligencia artificial, podría ayudar a identificar, por ejemplo, ruidos que pueden ser identificados con psicofonías, interferencias en grabaciones, patrones de psicoimágenes en vídeo y mejorar también la calidad de los datos recopilados. La realidad virtual, la realidad aumentada, que se está imponiendo también en crear escenarios y recrear entornos donde se han producido fenómenos paranormales y permitir a los investigadores de una forma más inmersiva controlar situaciones y también poder replicar lo que han vivido en el mundo real. Y tanto la realidad virtual como la realidad aumentada, en muchos casos son muy parecidas, también podrían realizarse y utilizarse en visualizar y representar datos recopilados durante investigaciones, que facilitaría mucho el poder analizar lo que se ha vivido y daría una mayor comprensión y facilitaría esos análisis. Sensores avanzados, más sofisticados, que permiten la detección más precisa de cambios, movimientos en el entorno. Por ejemplo, sensores de vibración, lo que se llaman geófonos, presión atmosférica, campos magnéticos intensos, que podrían utilizarse para detectar todo lo que son fenómenos paranormales sutiles y proporcionar mediciones más precisas. Igualmente, análisis de datos a tiempo real. Hoy día, pues llevamos un ordenador, un par de ellos, a las investigaciones paranormales con programas para identificar patrones y eventos significativos durante la investigación. Y todo ello casi sobre la marcha. Facilita muchísimo las decisiones que se toman y las estrategias de la investigación. En otro orden, el utilizar drones. Los drones, que son tecnologías muy utilizadas para la exploración de áreas de difícil acceso o peligrosas, como por ejemplo estructuras abandonadas, lugares remotos. Y es que los drones van equipados con cámaras, con sensores que podrían recopilar datos visuales, ambientales, de manera muy eficiente. Hoy día se usa incluso en la detección de metales en el subsuelo, mientras que los robots en sí, por ejemplo, robots con ruedas, podrían utilizarse para entrar en entornos hostiles, difíciles, pequeños, donde tienen acceso. A pesar de los avances tecnológicos, las investigaciones paranormales siguen siendo objeto de controversia y escepticismo. Muchos críticos argumentan que la tecnología utilizada en esas investigaciones es propensa a errores, con sesgos, y que las interpretaciones de los resultados, normalmente, pues suelen ser subjetivas. Incluso, además, hay quien sostiene que los fenómenos paranormales no pueden ser medidos ni estudiados mediante métodos científicos convencionales, y cualquier intento de hacerlo es inútil. Esto es un error, puesto que la ciencia argumenta esto, esgrime esto, pero realmente un fenómeno paranormal simplemente es atemporal. No podemos poder prever cuándo se va a manifestar, pero sí podemos tener la certeza que más tarde o más temprano se va a producir en un sitio. Solo hay que tener paciencia. Lo que no se puede es recrear a voluntad como quiere la ciencia. Y por eso no es óbice para negar ese mismo fenómeno. Además, existe el riesgo de que la tecnología pueda ser mal utilizada o manipulada para obtener resultados falsos o engañosos. Cuidado con esto. Por ejemplo, imágenes o grabaciones que pueden ser editadas y manipuladas para crear una falsa actividad paranormal. Y es importante que los investigadores apliquen métodos rigurosos, transparentes en su trabajo para evitar caer en la desacreditación, desinformación y falta de credibilidad. También es importante la tolerancia. Hay muchos investigadores con renombre que implementan técnicas que no son nuevas, pero que le dan la pátina de novedad y que no admiten el trabajo de otros investigadores en materia paranormal en la que implementan técnicas que son pioneras. Mal. Es un ejemplo de intolerancia. Y hemos de tener en cuenta algo. Del espiritismo aquí hemos avanzado mucho. Cuando se hacían sesiones de espiritismo o de Ouija y surgió Jürgenson, muchos lo acusaron, negaron su sistema, negaron que hubiera podido captar las voces de los seres fallecidos, en el caso de Jürgenson, la de su madre. Sin embargo, con el tiempo, eso se ha impuesto. Es decir, No podemos negar algo que no conocemos o que viene avalado por un falso experto por el simple hecho de venir de otra persona. Hay que ser tolerante y, sobre todo, admitir las limitaciones que se tienen. El uso de la tecnología hoy día en las investigaciones paranormales ha abierto un campo de posibilidades y desafíos en el estudio de lo inexplicado. Y con eso, y con el avance y con la tolerancia, nos debemos de quedar para tratar de esclarecer cada día más a qué naturaleza obedecen realmente los fenómenos inexplicables. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita. La próxima semana en nuestra rojiblanca sintonía, en la 91.6 de la FM. Hasta entonces, sean felices. Gracias.